Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo andas vos? Muy bien, Liliana, muchas gracias por darnos un ratito de la siesta. No nos imaginamos a una directora de teatro durmiendo la siesta, pero ¿ocurre a veces, Liliana? No, porque además mi otro trabajo paralelo al teatro no me lo permite. Muy bien, no. Están tomadas las horas. Pero además hay que disfrutar a pleno del día. Yo no elegiría dormir siesta. Ahí lo tenés. Otro mensaje contundente contra esa viejísima ancestral costumbre de dormirla. Estamos para compartirla. Y Liliana, la verdad es que no pudimos evitar la ola expansiva de las carcajadas del domingo a la tarde-noche en Toay, cuando con las González parece que la rompieron. Ay, sí, nos ha ido muy bien, estamos felices. Hicimos el estreno el domingo pasado, como vos decís, con la sala repleta de linda gente, a pesar de la lluvia, porque estaba lloviendo mucho, y aún así hubo más de 130 personas, creo, en la sala, o sea, la capacidad plena, y la gente disfrutó mucho de este trabajo, como había disfrutado el domingo anterior de otro de los estrenos del grupo, porque venimos así como de mucho agite con el grupo de teatro, y la verdad es que siempre con un público divino que nos acompaña incondicionalmente, y eso está buenísimo que suceda, ¿no? Sí, obras que se van a volver a poner, o la del otro domingo ya no vamos a tener la posibilidad. Las González, mirá, sé que la vamos a ver. Sí, mira, te cuento, en verdad estamos celebrando nuestros 10 años de trabajo como grupo. Este grupo surgió en el 2012, en aquel momento con un proyecto que elevamos al municipio y el municipio tomó en forma conjunta con el Instituto Nacional de Teatro, y en ese momento junto a dos queridos compañeros, Viviana Grabowski y Diego San Miguel, al que le seguimos dedicando cada una de nuestras funciones, junto a ellos, bueno, me emociona hablar de Diego, claro. Junto a ellos pusimos en marcha este proyecto en Toay, en el 2012 estrenamos nuestra primera obra en la estación de ferrocarril a fines de ese mismo año, y en los años siguientes el municipio tomó como propia la propuesta y comenzó a funcionar el grupo de teatro vocacional. De manera que estamos trabajando desde ese momento en forma ininterrumpida y siempre con gente que se suma y que aporta al grupo. Y este año que estamos celebrando nuestros 10 años, como te decía, de grupo, estamos así con estrenos y con ganas de compartir con la gente lo que hacemos. Así que a fines del año pasado, en plena pandemia, saliendo de la pandemia, presentamos un radioteatro para ver, Las de Enfrente, y este año presentamos La Nona en una versión libre, sí, de La Nona, que es de Roberto Cosa, pero hicimos una versión libre con el grupo, y ahora Las González, y próximamente vamos a estar estrenando Escenas de Humor de Martín Caminos, y estos cuatro trabajos que te estoy contando, Juan Pablo, los vamos a estar presentando en la sala de manera continua los domingos de octubre, noviembre y diciembre. De manera que va a haber mucho teatro para ver, valga la redundancia, en Toay, ¿no? Para disfrutar, Liliana, para disfrutar, porque la verdad es que están coronando. Íbamos hacia lo de los 10 años del grupo. Me adelanté. No, todo bien, está perfecto. Pusiste las cosas en un orden más que adecuado, y además es para festejarlo verdaderamente, sobre todo, insisto, después de lo que pasó con la pandemia, Liliana, el laburo continuo de 10 años de un grupo que además se va revivificando con cada nueva oleada de actrices y de actores. Recordamos siempre que es un grupo vocacional, tiene 10 años, y a la pasada hablaste de Diego San Miguel, que supo ser un gran sembrador de teatro en una provincia que es más que fructífera, Liliana. Lo del grupo vocacional Toay, déjanoslo poner en evidencia, es para aplaudir de pie. Y la propuesta para todas estas obras que estás anunciando para octubre es también gratuita, o estoy mal informado, Liliana? Mira, en realidad estamos haciendo las presentaciones con entrada libre y gratuita, de manera que accesible para todo el que quiera disfrutar a pleno del teatro. Y eso también es interesante, ¿no? Y como grupo, esto que te cuento, digo, bueno, de los trabajos que te hablé recién, Las González, por ejemplo, está, digamos, le ponen el cuerpo y la voz, cuatro mujeres hermosas, que son las que están desde hace 10 años justamente en el grupo. Digo, también para ellas es un desafío enorme estar haciendo esta apuesta con toda con todo el recorrido que tienen, ¿no? Con el grupo. Con el trabajo que vamos a presentar próximamente está la gente que se sumó este año. Y bueno, lo interesante de todo esto, Juan Pablo, es que si bien hay diversos trabajos al interior del grupo, todas y todos nos acompañamos de una manera increíble y eso me parece que es lo más valioso. Hay un enorme y grandioso trabajo colectivo en todo esto. Y más allá de que cada uno esté en un proyecto diferente, todas y todos sumamos a lo mismo, que es al grupo de teatro. Me parece que eso es lo que hace que se sostenga durante tanto tiempo, que no hayamos parado en pandemia, que hayamos podido seguir produciendo, ¿no? En esa época, y me parece que tiene que ver con el espíritu del grupo, que no nos podemos pensar por fuera de lo colectivo, ¿no? Qué bien, esto que marcás, Liliana, del trabajo colectivo, mancomunado, cooperativo a la hora de hasta clavar un clavo. Si sé algo de teatro es que hace falta un compromiso, por lo menos de una parte del espíritu, Liliana, 24/7, para estarlo pensando. Y esto que nos hablás de que reconocen como fundamental para funcionar la mirada colectiva, también te pone a vos en un lugar súper importante, porque estás coordinando el esfuerzo de personas que no se habían pensado como actrices y actores profesionales ni nada por el estilo, sino que fueron ahí a buscar qué, Liliana, cómo laburaron desde el principio del año 12, y además la otra pregunta que subyace es si siempre trabajaron con personas adultas. Sí, mira, cómo surgió y cómo fue la convocatoria, en verdad cuando en el 12 acercamos este proyecto al municipio, invitamos a las vecinas y a los vecinos que quisieran sumarse a una producción teatral, más allá de los roles que quisieran interpretar, ¿verdad? Entonces convocamos en ese momento a quienes querían actuar, a quienes querían hacer iluminación, a quienes querían peinar, hacer de vestuaristas, bueno, digo, vos sabés que el teatro tiene un sinnúmero de ramas para poder trabajar, claro. De roles, de manera que ahí se comenzó a sumar mucha gente, venía la peluquera, bueno, yo vivo en Toay, entonces, y en ese momento trabajaba en una de las escuelas de la ciudad, así que también esto de invitar a todos, ¿no? De hacerlo absolutamente plural. Y así surgió, y así se mantiene hoy, Juan Pablo, porque, bueno, te doy un ejemplo clarísimo. El día lunes, después del estreno del domingo, apareció en la sala un joven y me dice, yo vine ayer a ver la función y hoy estoy acá porque averigüé que hoy se juntan. Y le digo, pero ¿y vos qué tenés ganas de hacer? Y en realidad su respuesta fue, tengo ganas de conocerles a ustedes. Y me dicen, no sé muy bien qué tengo ganas de hacer en teatro, no sé si puedo, no sé si sé, pero tengo ganas de estar en el grupo. Y digo, eso es increíble, eso transmitimos nosotros y hace que la gente se sume. Y después cada uno va ocupando el rol que le queda más cómodo, ¿no? y del que se puede hacer cargo, seguramente siempre hay después en el laburar, en el preparar un rebalanceo por ahí de los roles, y el que siente que no, por ahí no le da la mecha, se baja de alguna. Son 10 años, es un recorrido impecable y que nos parece impresionante, y no tenemos un premio, Liliana, pero esperamos que de alguna manera esta charlita te sirva, no sé si de consuelo, que te haga llegar esta salutación y el reconocimiento, que seguramente también es de buena parte de la sociedad, sobre todo de la toallense. Gente adulta, te preguntaba, ¿siempre hubo adultos, adultas? ¿Alguna vez participaron personas más jóvenes? ¿Y qué ves en el futuro, Liliana, del grupo de teatro vocacional de Toay? Porque seguro hay muchos faroles prendidos, Sí, mira, en verdad la propuesta siempre estuvo destinada a gente adulta. De todas maneras, hay gente muy joven en el grupo. Uno de los locutores de nuestro radioteatro Para Ver tiene 14 años. Y en el grupo hay desde 14 años, que tiene Julián, hasta 80. Hay gente muy mayor. Que no me escuchen, por favor, porque... Diciendo no, las edades. Sí, porque si me escuchan me van a odiar, porque todas y todos son muy jóvenes allí, de espíritu y de alma y de ganas. Pero bueno, hay una diversidad enorme, y me parece que esa también es la riqueza del grupo. No trabajamos con niñeces, porque hay otras compañeras aquí en Toay que están trabajando teatro para niñes, y también me parece que los espacios son bien diferentes en cuanto a lo que uno puede ofrecer también como tallerista, ¿no? O como directora, en este caso. Pero bueno, sí, en Toay hay una oferta teatral para todas las edades, que eso es lo interesante, ¿no? Porque, bueno, una colega está con niñeces, nosotros estamos con jóvenes y adultos, de manera que no hay excusa para no hacer teatro en Toay si uno tiene ganas. Qué bien eso. Y pegándole por ese lado, Liliana, la mandaste al ángulo, me parece, no se fue a la tribuna, pero fue un golazo además haber entrado a comprometerte como lo hiciste hace 10 años con este grupo que hoy está lleno de frutos y de los que podemos disfrutar todes. Va a seguir entonces el teatro en Toay durante todo octubre. Si querés nos recordás, Liliana, las fechas, los días, los horarios, en la medida de lo posible, pero desde ya te estamos sumamente agradecidas por este ratito. No, Juan Pablo, la agradecida soy yo. Esperamos a todos el próximo sábado, 1 de octubre, a las 20:30 horas. Vamos a estar aquí en la Sala de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Toay, poniendo en escena a Las González, deliciosa obra a cargo de 4 tremendas actrices toayenses, con entrada libre y gratuita destinada a público adulto, de manera que, bueno, las esperamos, los esperamos, les esperamos a todos a disfrutar, y nos seguiremos viendo todos los domingos de octubre y noviembre con diferentes propuestas del grupo. Muy buena la invitación completa de parte de la gran directora, de la genia ya a esta altura, Liliana Rojas, a quien le agradecemos muchísimo. Que tengas muy buen resto de la jornada, Lili. Un abrazo. No, la agradecida soy yo. Un abrazo para vos, Juan Pablo, y para toda la linda gente que está escuchando la radio. Ahí la tenés, directora del grupo de teatro vocacional de Toay.